en el aire. Encima no había ni un plomo, son 800, no había nadie. No encontraba, me faltaba un zapato. No. Ay, Dios. Corrí como si venían el padre, el dueño, el marido. Como pata de lana. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Porque amor, porque mí, ajá. Yo tengo una vara. Si yo sabía que no era bueno, cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueño. ¡Hey! ¿Cómo fui a enamorarme de mí? Si envejecido estoy de veras. ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas? Canta toda mi gente, dice: ¿cómo fui a enamorarme de ti? ¿Por qué? Si yo sabía que no era bueno. ¿Cómo fui a caer en ese amor que mata, que cierra entre la musa, que mata, que quema, de mi sangre venena y arranca? Se está mirando tan vacío. ¿Cómo fui a ser tan día esta pasión que mata, que cierra la esperanza, que parte, que vuelve en el fondo de mi alma querida, que cuenta solo vacío mío?